Juega adrenalín, que más entretenido. A ver, voy a abrir un sobre, ¿no? Claro. Yo no. Me lo está pidiendo un chaval, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿dónde eres? De Córdoba. De Córdoba. Mira, pero este tiene años ya, ¿eh? El señor de Córdoba, ya, ¿eh? Sergio de Córdoba. Cuatro añitos, tío. El juego de Panini se llama Adrenalin. El juego de cartas de Panini de la Liga Oficial de la Liga BBVA para jugar. Y con esperar. A ver qué sale ahí en el sobre de Adrenalin. Pues Javi López del Español. Javi López del Español. Acez de la Almería. Almería. Piatti del Valencia. Hombre, Piatti del Valencia. Luego tenemos a Saúl del Atleti, pero ¿Saúl? Es cromo especial. ¿Cromo especial? Mira, qué bonito. ¿Qué pone ahí? 11 de diamantes. Once, hombre, del 11 de diamantes. Qué bueno. Uy. Luego tenemos a Oyer del Granada. Granada. Y por último, Héctor Rodas del Levante. Héctor Rodas del Levante. Es como es emocionante abrir un sobre. Como no sabes lo que te va a salir nunca, lo tendré, no lo tendré. No le, sí le. Ayer un chaval que venía, Rodrigo, que estuvo revoloteando por todo el estudio, montando un lío tremendo, maravilloso, y con un fajo de cartas de Adrenalin de Panini, pero un fajo tremendo para cambiar, y me regaló una. Y le digo, ¿por qué me la regala? Digo, no, por... Y digo, porque la tiene Repe, ¿no? Y dice, sí. Y digo, vale, pues nada. Gracias, hasta luego. El juego de Panini se llama Adrenalin.